Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El arco iris de la promesa. El versículo para memorizar está en Génesis capítulo 9, versículo 13, que dice: He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. El mensaje es: Los hijos de Dios se alegran porque Él los cuida. ¿Ha llovido alguna vez durante muchos días en la región donde vives? ¿Te estabas aburriendo de jugar dentro de la casa? ¿Cómo te sentiste cuando finalmente viste salir el sol? ¿Pudiste salir otra vez? Entonces podrás comprender cómo se sintieron Noé y su familia cuando finalmente salieron del arca. Después de más de un año dentro del arca, debe de haber sido maravilloso poder salir de ella. Noé y su familia salieron a respirar aire fresco. ¡Qué felices se sentían mientras sonreían bajo los rayos tibios del sol! Era también bastante aterrador. El mundo había quedado muy diferente y todo estaba completamente en calma. Las 8 personas que salieron del arca eran las únicas que habían quedado de toda la tierra. Debían comenzar todo de nuevo, solos y juntos. Pronto Noé dejó salir también a los animales. Su familia seguramente observó su alegría y entusiasmo. Tal vez se rieron de la forma en que los animales saltaban y jugaban. Cuando el arca se quedó vacía, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y celebrar un culto de adoración con su familia. Entonces sacrificó a uno de cada animal limpio que había sido preservado en el arca. Dios se agradó de su adoración y bendijo a la familia. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Entonces, Dios le dio a Noé, a sus hijos y a cada generación futura una promesa. Brillantes colores atravesaron el cielo en lo que era, por cierto, el arco más perfecto que se había visto en esta tierra. Ese primer arco de colores en el cielo seguramente llenó a la pequeña familia de asombro y admiración. Pero era algo más que una hermosa exhibición de colores. Era el arco iris de la promesa, pues Dios le dijo a Noé: He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Dios sabía que en el futuro las espesas nubes asustarían a la familia de Noé. El salpicar de las primeras gotas de lluvia podría atemorizar a los sobrevivientes del diluvio, pues podrían preguntarse si ese no sería el comienzo de un nuevo diluvio. Y si era un nuevo diluvio, ¿desaparecerían ellos también de la faz de la tierra? No, ellos no necesitaban preocuparse más. Dios les había dado su promesa. Esta familia especial había pasado por muchas cosas. Año tras año habían trabajado juntos en el proyecto del arca. Durante largos días y noches habían trabajado muy duro cuidando de los animales. Ahora debían repoblar la tierra y comenzar todo nuevamente. Dios les había dado algo muy valioso. Les había dado la promesa del arco iris para que la compartieran. Sería una bendición y una promesa que atesorarían por siempre, tanto ellos como nosotros. Nosotros también pertenecemos a una familia especial. Nuestra familia de creyentes incluye a los miembros de nuestras iglesias y escuelas, además de nuestras familias. Y a nosotros también se nos dio una tarea especial que debemos cumplir. Pasaremos juntos por muchas cosas a través de los años, y las experiencias que compartamos van a hacernos sentir cerca unos de otros. Dios le ha dado a cada uno una tarea para llevar a cabo, así como Noé y su familia tenían la suya. Y Dios nos ha dado también nuestro propio arco iris de bendiciones y promesas. Él nos ayudará a hacer lo que nos ha pedido que hagamos. Dios cuidó a la familia de Noé dentro y fuera del arca y ellos le agradecieron por su amor y protección. Cuando veas un arco iris, piensa en el amor de Dios y dale las gracias por cumplir su promesa con el arco iris y todas sus promesas.